Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Buenas tardes para todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza, en la dirección Randolf Borges, y saludamos también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Les estaremos acompañando el día de hoy, Fabiola Cecín, Vladimir Quintana, y en los controles allá en la sede de Alba Ciudad, Iván MacGregor, y aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, José Gregorio Sánchez. Así es, Vladimir. ¿Y qué te parece el escenario donde estamos hoy? Estamos rodeados de literatura, poesía, astrología, tenemos libros de todos tipos. El día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, disfrutando de la 11ª Feria Internacional del Libro 2015. Bueno, mejor imposible, ya que estos espacios nos permiten el compartir y el estar bien cercano a la lectura y a los libros. Vamos a saludar a ese gran conglomerado de gente que está pasando por aquí, por el frente del stand de Alba Ciudad, a los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y la gente del Perro y la Rana también, que están prestando sus servicios, y la gente de la Biblioteca Nacional que está haciendo uso de su bonolibro. Gracias también a los compañeros que ya tienen tiempo desde el sábado. Están aquí los compañeros Iruma Carapaica y Marcos Gámez. Sí, Vladimir, me gustaría compartir con los usuarios y usuarias de todas las actividades que se han llevado a cabo en el marco de la FILBEL 2015. Aquí hay material de actividades para todo tipo de público. Yo he disfrutado muchísimo, al mismo tiempo se desarrolla la misión y visión que tiene la Biblioteca Nacional, que es promover la lectura, enriqueciendo el intelecto, Vladimir. Bueno, y más que orgullosos y orgullosas, nos sentimos de ser trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas en 11 ediciones de la Feria Internacional del Libro. Es que ahora nosotros tenemos una gran posición en las actividades, conferencias, charlas en esta 11ª edición de FILBEN. 22 actividades tiene la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Saludos, hermano, ¿cómo están por allá? ¿Viste? La gente de biblioteca Brady, por ahí. Fabiola también, por favor. ¿Qué tal? Ahorita lo hablamos. Venga por aquí para conversar un poquito. Fíjate, esta mañana teníamos, esta mañana teníamos una actividad en el pabellón infantil, en la Plaza de los Museos, una muñeca para Juanita. Esto fue realizado por los compañeros y compañeras de las salas para niños, niñas y adolescentes. Ahorita a la 1 de la tarde estuvo en la librería del Sur la charla Los servicios que presta la hemeroteca, a cargo de Orlando Gallardo, que anda por allí, ya dentro de poco viene a saludarnos y a conversar un poco. Y aparte, hoy se dictó una charla del Centro de Documentación de la Biblioteca Nacional, CEDIMBI, y su proyecto de investigación a cargo del profesor Antonio Castro, funcionario de la Biblioteca Nacional de Venezuela, a las 2 p.m., de 2 a 2 y 45 en la Sala Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. Mira, Vladimir, cuéntame algo. ¿Cuál es el espacio que más te gusta de esta FILBEN 2015? Bueno, decidir cuál es el espacio que más le gusta a uno, donde, por donde tú entras, por donde tú te metes, hay una gran cantidad de libros, es bastante difícil. En un principio te pude decir que el mejor espacio fue el que tiene la Biblioteca Nacional, donde nos dan el bonolibro. Ese es el mejor espacio que hay. Entonces, pero cuando tú vas a canjear el bonolibro por esos libros de lectura, los cuentos, las narrativas, las novelas, los hechos históricos, por supuesto que cada stand, cada kiosco tiene un lugar preeminente en la preferencia, ¿no? Y porque ahora estamos en los espacios de Alba Ciudad, debo decir que ahorita el mejor espacio que yo consigo es el de Alba Ciudad. Digo, un aplauso, digo yo, para Alba Ciudad. Claro, vale. Están aquí desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, desde el jueves pasado hasta el domingo. Sí. Por cierto, vamos a hacerle un llamado a todos los usuarios y usuarias que no hayan podido venir a la Feria del Libro, que recuerden que el domingo es la clausura. Hay una gran variedad de libros, una gran variedad de actividades complementarias que son buenas para uno conocer, sobre todo las actividades que viene propiciando la Biblioteca Nacional. Ya para mañana viernes a las 11 de la mañana en la sala de conversaciones. Mañana jueves, Vlad. Perdón, mañana jueves, que me estoy adelantando. Que te tengo loco. Mañana viernes a las 10, mañana jueves a las 10 de la mañana va a haber un taller pacificando palabras en el stand de los niños. En el rincón infantil, en el pabellón infantil. Pero fíjate lo que conversábamos, ¿no? Hoy estaba el compañero Antonio Castro. Pase adelante, compañero. Aquí tenemos a Antonio Castro. Saludamos también a Javier Guerra, a Héctor Rondón, a Freddy Mejía, Santo Gimio, su santidad, entre tantos. Allá está el amigo Oscar, también de la Biblioteca Nacional. Y que bueno, están aquí cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hablen duro para que se escuchen. Un aplauso a la barra de la BNB. Esa es la gente de Biblioteca Nacional, con esa alegría siempre. La gente del Ministerio de la Cultura, Alba. Aquí estamos compartiendo un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Antonio, te tocó la charla esta tarde a las 2. El Centro de Documentación de la Biblioteca Nacional, CEDIMBI, y su proyecto de investigación. Rapidito, ¿en qué consistió? Mira, la idea fundamental es que la gente aprenda que la biblioteca está abierta para ellos, para sus investigaciones. Y fundamentalmente con el objetivo de construir eso que llamamos el pueblo investigador. Que la gente vea la Biblioteca Nacional como su herramienta para crear la memoria colectiva, para funcionar a través de esa nueva forma protagónica de hacer las cosas y evidentemente que le permita al bibliotecario ayudar al ciudadano, pero también que él mismo, a través de su experiencia, investigue, cree y produzca también muchas de las cosas que hemos dejado de hacer, que no conocen los demás, pero que realmente nosotros como investigadores tenemos que asumir. Antonio, hace rato decía que es un orgullo participar en esta Feria Internacional del Libro, siendo trabajador o trabajadora de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, pero hacíamos un marcaje especial de que es en la 11ª feria, la que se está desarrollando ahorita, donde como institución, como seres sociales, tenemos 22 actividades en esta feria. Háblanos un poquito de eso. Fíjate, eso es bien importante en este momento, porque también se ha dado una acción de participación, una puerta abierta a que nosotros difundamos lo que somos y lo que seremos, evidentemente, como lo dije en el conversatorio, porque el FILBEN permite que existan espacios de divulgación del mundo cultural y fundamentalmente en el caso de nosotros, como parte del proyecto de libro, lectura e información, difundir lo que somos. Por eso es que FILBEN en esta oportunidad nos ha permitido de alguna manera que conozcan lo que somos. Así como Orlando presentó anterior a la mía lo que era la hemeroteca, pues también vamos a permitir conocer muchos proyectos como el de Santos y como otros estudios que a través de estos encuentros y de estos sitios podemos nosotros dar a conocer lo que realmente hacemos. Oye, importante lo que reflejas y recalcas, porque con esta serie de charlas y actividades estamos como que mostrando lo que es la Biblioteca Nacional, todos sus servicios, porque hay algo interesante, y aquí me salto un poquito para el viernes 20, con razón. Estaba como que metido en la cuestión, Fabiola, con lo del viernes, porque hay una charla que es súper interesante y que quizás ha pasado desapercibido este servicio dentro de la Biblioteca Nacional, que es la producción de materiales de lectura en sistema Braille, que esto es a cargo de Adriana Rodríguez, que es la responsable de la atención de usuarios y usuarias con discapacidad visual. Sí, de alguna manera Adriana viene haciendo un plan de formación desde hace tiempo en enseñar a la gente cómo trabajar el Braille, cómo trabajar con personas invidentes, y eso le ha permitido a ella de alguna manera ser un líder en ese proceso formativo. Es una muchacha con reconocida trayectoria en el ámbito bibliotecario, pero también en el ámbito de la enseñanza de la gente con lo que llamamos nosotros funcionalidad limitada, pues que es lo que realmente es. Y bueno, y así como ella, fíjate, el caso de procesos técnicos, que también tiene una charla en este FILBEN, y que, como decía una señora en la primera propuesta del día de hoy, en el primer conversatorio, que ella en su casa tenía una serie de recortes de prensa que ella le parece que es importante guardarlo para la historia, para sus hijos, para sus nietos, y que ella no sabía cómo resguardar y cómo conservar. Y allí tuvo la oportunidad de conseguir a través de nosotros respuestas para que esa persona organice sus colecciones, organice su fotografía y organice lo que es su documental familiar. Bueno, por ahí saludamos al compañero Rubén, que me recuerda aquel poema. Rubén, pórtate bien. Rubén, déjate de eso. Rubén, no te tirando piedra. Rubén, quítate la capucha. ¿De quién es? ¿Ah? Luis Brito García. Saludos, Rubén. Bueno, vamos ahora. ¿Qué tenemos por allí? Porque por ahí está pendiente también su santidad, Santos Himio. Sí, nos vamos con DJ Pana, con la pieza No Sé. Bueno, con DJ Pana por allá, con Iván MacGregor. Sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loca. Conozco su olor y aunque tapen mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara. Conozco su gente, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta. Y es algo que me quema, que mi mente se me queda, su imagen grabada cada vez que la veo. Ay, cada vez que la veo. Yo, DJ Pana. 378 programas donde Chávez mostró una literatura muy importante, libros que fueron parte de su colección personal como de divulgación comercial también. Ahí vamos a mostrar un catálogo, prácticamente todas esas obras que él promocionó durante esos programas, en toda su trayectoria de ese programa que fueron 378 programas, que son aproximadamente 538 libros aproximadamente. Vamos a presentar una basecita de datos donde la gente puede observar, los usuarios, toda la dimensión de la literatura que se presentó en esa transmisión desde que comenzó. Bueno, saludamos a Yadira Díaz, que va a estar también con Santo Gimio el día sábado. Sí. Y conjuntamente hay que aclarar que también va a estar el profesor Antonio Castro en esta charla. Nos va a acompañar como moderador y bueno. Yadira, te voy a proponer algo, que en la mesa del panel de los ponentes estés en el medio. Ah, okay. Claro, porque está Santo Guillo, está Unión Castro, estás tú, entonces por favor tú estás en el medio. Sí. Vaya a pasar algo, tú sabes. Bueno, en verdad, esta investigación que nosotros vamos a presentar el día sábado va a ser muy interesante y va a ser muy bonita porque va a haber una sorpresa al final. Después de nosotros exponer el resultado de nuestra investigación que nosotros realizamos en la Unidad de Investigaciones Ángel Raúl Villasana de la Biblioteca Nacional, al final vamos a darle una sorpresa, porque es una investigación que ha sido ampliada, adaptada a los nuevos tiempos, porque a pesar de que fue de la LO Presidente, que tiene unos números específicos, ¿verdad? Pero con ese 378 a LO Presidente, fueron sistematizados los libros recomendados por el presidente Chávez, pero nosotros, para dejar un valor agregado a la Biblioteca Nacional, vamos a hacer una propuesta muy buena, pero se lo vamos a dejar a los radios, a los que nos escuchan, los usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Le vamos a dar esa tremenda sorpresa, ¿verdad? Para que lo puedan consultar en la Biblioteca Nacional posteriormente. Bueno, les recordamos, este conversatorio va a ser el día sábado 21 de marzo a las 10 de la mañana en la sala Julia de Burgos, del Teresa, específicamente donde queda, porque a veces uno, en la parte superior, donde está la... El primer piso. Donde está la patana, al lado de la patana. Esa era la patana, vamos a hablar en términos comunes y normales. Donde está la patana, ahí está la sala Julia de Burgos. Y va a estar el conversatorio Chávez como promotor de lectura, una experiencia que continúa a cargo de Santo Gimio, Yadira Díaz y Antonio Castro, trabajadores de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y además que lo vamos a invitar porque está muy bonita, tiene muchas imágenes de nuestro presidente, siempre con un libro en la mano, y eso lo va a hacer muy atractivo. Claro, sí, y si viene con los niños y adolescentes, pueden estar los niños y adolescentes en el taller Un Castillete en Macuto, en el pabellón infantil, a cargo también de los compañeros y compañeras de la sala para niños, niñas y adolescentes. Y continúa Palabras Criollas también en el pabellón infantil, en la plaza de los museos. Actividades de la Biblioteca Nacional que se está dando a conocer ahora en esta 11ª Feria Internacional del Libro. País invitado, Puerto Rico. Escritor homenajeado, César Rengifo. Ahora en mayo, ¿no? El centenario de su nacimiento. Y bueno, también este conversatorio, recordamos que a lo mejor, no sé, digo yo, fue motivado también por aquella magnífica exposición que se hizo de exposición fotográfica de Chávez Lector. Exactamente. Esa es la base, ¿no? Ya creo que sé cuál va a ser la sorpresa. Si usted quiere ser sorprendido el día sábado, no deje de participar entonces en esta charla y en todas las charlas que están aquí en Filben. ¿Ya cantaron el bono libro, muchachos? Sí, ya compré varios libros. ¿Qué tal? ¿Cómo están los libros por ahí? Oye, a nivel de costo-valor. Bueno, muy accesible. Por esto que ayer me compré el libro de Chávez, de Mi Primera Vida, de Ignacio Ramonet. Entonces, que tiene que ver con un poco de la vida, recoge la vida de Báez en sus primeros años de vida, pues hasta 1999, su primera etapa. Lástima que, bueno, que nuestro comandante eterno haya fallecido y no haya continuado esa extraordinaria entrevista que le hizo Ignacio Ramonet, pero está a la venta aquí en la Feria del Libro. No, y libros para todos los gustos, sí, sí. Libros de cocina, libros infantiles, sí. Libros de política, ahí... libros de todo, absolutamente sí. De todo. Hay uno que quiero recomendar de manera muy especial, se trata de un libro que habla del liderazgo del presidente Chávez y el análisis de sus discursos, porque ha sido el único personaje que ha tenido la carisma en las palabras, en sus discursos, en su aló presidente, cómo llamaba al pueblo a leer, cómo enamoraba con sus palabras y provocaba seguirlo oyendo cada vez más y más y más. De verdad que uno no se cansa de escuchar a Chávez todavía en la televisión con su enseñanza y con su legado. En verdad que era un mago de las palabras y bueno, le invito a que vengan acá a la feria y consulten ese libro sobre el liderazgo de Chávez y el análisis de su discurso. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por su participación. Vamos a estar pendientes entonces de toda la programación de la Filben, en especial con las presentaciones de Biblioteca Nacional. Gracias, Quintana. Vamos entonces con la música que nos tiene preparada por allá, Iván MacGregor. Dejando los recuerdos plasmados en canción.

Nobeles Laureados, así se llama el recital de hoy, en el cual estaremos compartiendo el espacio cinco compañeras y compañeros que resultamos premiados en el certamen Autores Inéditos que todos los años hace Monte Ávila Editores. Y en el año 2014 resultamos ganadores Jesús Montoya, Diana Moncada, Oriet D'Angelo, Carlos Arzalejo y yo, Cristóbal Alba. Entonces vamos a compartir con los presentes en la feria algo de ese trabajo en el cual con el cual participamos. Y además de compartir, ¿no?, así en vivo y en directo con los usuarios y usuarias de la Filbén, van a presentar algo ya por escrito, ustedes como galardonados de este concurso. El premio fundamental del Monte Ávila Editores es la publicación del libro. Pues claro, eso suele tener un proceso un poco largo, no está disponible en esta feria. Esperemos que para la próxima sí estemos. Claro, el del año pasado sí lo tenemos disponibilidad, ¿no? Ese está aquí en El Perro y la Rana. Bueno, yo no sé si el del año pasado ya está disponible, pero el del antepasado sí está. Ah, bueno. Así que mire, de poesía, de música, canciones, de lo que sea, libros hasta de aromas, ¿no? Tenemos aquí en la Filbén. Así es. Entonces, cuéntenos un poquito más, Cristóbal, esa experiencia que tienes como poeta, porque además eres trabajador de la cultura. Me decías que trabajas en el Centro de Investigación Latinoamericana Rómulo Gallegos, el CELAR. Estamos a la orden para todas y todos en la casa de don Rómulo Gallegos en Altamira. Ahí, bueno, yo estoy a cargo de las comunicaciones y otras cosas, pero ahí hemos hecho un enclave poético muy importante. Quincenalmente nos reunimos, lo que hemos conformado el Frente de Creación Literaria Oficio Puro, quincenalmente. Este próximo jueves 19 nos toca sesión de 6 a 8. Este es un movimiento que a finales de abril cumple 3 años de actividad ininterrumpida. Ahí participamos un grupo entusiasta de personas, poetas y poetos, como decimos a veces, que compartimos ampliamente con todo el que nos quiere visitar. Cualquiera, el lema nuestro es trae tu poema y tu canción y nadie se va sin leer o cantar. Entonces, bueno, ese es un espacio muy bonito y ahí confluyen también también varios colectivos. Y hay una movida en Caracas y Miranda muy, muy, muy importante, una dinámica muy bonita en la cual nos invitamos y nos visitamos a los distintos espacios de compartir poético. Oye, qué interesante todo este tipo de actividades. Y uno puede visualizar, ¿no?, así como uno visualiza un mundo mejor, una sociedad mejor, compartida, solidaria. También uno visualiza las instituciones. Biblioteca Nacional, el CELAR, ustedes que tienen esta facultad de escribir, hay quienes dicen, y es así, a leer se aprende leyendo, a escribir se aprende escribiendo. Sin embargo, hay algunas que como falta de motivación para el acto de escribir. ¿Ustedes dan talleres sobre la escritura, sobre la composición, sobre poética? Bueno, en la Fundación CELAR se dan diversos talleres, históricos talleres en el ámbito de la creación literaria, en narrativa y poesía y ensayo, pero se abren siempre distintas alternativas, también en el campo sociopolítico, pero como me preguntan en la parte literaria, sí, también, pero no solo en el CELAR, por supuesto, ¿no? También la Casa de las Letras Andes Bello es una referencia importante en ese aspecto. Pero nosotros también, como Frente de Creación Literaria Oficio Puro, es decir, como colectivos poéticos, también sostenemos nosotros autogestionariamente un taller permanente los días viernes también en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR. Bueno, y tenemos todos y todas las invitaciones para participar en este taller. Y bueno, a nombre de los trabajadores y trabajadoras de Biblioteca Nacional, de seguro que te vamos a hacer la promoción y vamos a articular esas actividades. Excelente. Yo quería también aprovechar para comentarles que mañana también en la Filbén, a partir de las 4 de la tarde, va a haber una callapa poética. Entonces ahí también vamos a estar varios colectivos poéticos compartiendo con el público nuestro trabajo. Bueno, más nada, como dice, leer al mismo son. Fabiola, le vamos a decir al amigo que muchas gracias por su participación, por estar aquí en el programa Biblioteca Viva, y gracias también al equipo reporteril, al equipo de prensa de Alba Ciudad, que está haciendo su trabajo de hormiguita por ahí, buscando a la gente, buscando las opiniones para mostrarle a todas y todos ustedes la felicidad y la alegría que reina en la Filbén 2015. ¿Qué tenemos por ahí? Porque ahora tenemos lo sabroso, lo que te gusta a ti, bailar salsa, ¿no? Sí. ¿No, Fabiola? No, le encanta el tijerazo. Hoy no hay baile de salsa. Pero porque creo que tenemos una musiquita por ahí, que nos tiene por ahí Iván McGregor, que sí, es para homenajear también a Puerto Rico. ¿Cuál es? ¿Isla del Encanto? ¿No es Isla del Encanto? No, no es Isla del Encanto, pero sí, ¿sabes sí quién es, lo sabe? Sí, es la Isla del Encanto. Iván McGregor, nos vamos para la Isla del Encanto. Es Puerto Rico, no Margarita, ¿oíste, Iván? Continuamos aquí en Filmente de los Espacios Abiertos del Teatro Teresa Carreño en la 11ª edición de Filmec 2015. Ahorita, gracias a los compañeros y compañeras del equipo de prensa de Alba Ciudad, Fabiola, tenemos a la representación del Núcleo de Expresión Literaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Están con nosotros, entre algunos, Valentina Fuente, que es la profesora del Taller de Expresión Literaria, Rebeca Salazar, Ever Rivas, Omar, que no le me dio tiempo de tomarle, González, Manuel Romero y la compañera, ¿cómo se llama? Olmia Sierra. Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Ya lo dije. Ya lo dijiste por allí. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas al espacio de Biblioteca Viva. Buenas tardes. El espacio de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. En un principio, ¿qué les parece Filben? ¿Quién habla primero? Excelente. Está una representación bien chévere en Filben, la verdad es que sí. Ahora, me iban a hablar un poquito sobre este núcleo de expresión literaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela, este taller de expresión literaria. Bueno, es un proyecto de la Dirección de Cultura, de bueno, la parte de extensión de la universidad. Hay no solo talleres de literatura, sino de música, de artes visuales, artes escénicas. Tenemos tiempo llevando los talleres. En este caso estábamos haciendo taller de poesía y de narrativa corta. Tenemos aquí unos super invitados especiales que son los participantes del taller. Son excelentes, han sido muy, muy constantes en la participación. Y bueno, eso es lo que los trae aquí. Quieren compartir un poco sus textos. Son muy valiosos, están trabajando mucho. Y bueno, esperamos que les guste mucho. Bueno, mira, como trabajador del sector cultura vinculado al libro y la lectura, no tenemos más que cederle el espacio para que nos muestren esa creación literaria que tienen allí. Los micrófonos son de ustedes. ¿Quién empieza? Rebeca. ¿Rebeca? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Salazar y les voy a leer algo que escribí. Se llama ¿Qué es leer? Leer es una palabra corta y sencilla, como una pequeña hormiga de las que no nos damos cuenta que está allí, pero esconde una labor inmensa. La mayoría de las veces, esa palabrita pasa desapercibida, pero es allí donde radica su grandeza, en que pareciendo diminuta, deja el mayor de los vacíos cuando no está. ¿Cómo definir lo que es leer? Es obvio, es interpretar la palabra escrita, comprender un texto. Eso es leer con los ojos, quizás leer por leer, pero ¿qué pasa cuando se lee con los oídos o con la lengua? ¿Qué pasa cuando se lee con el corazón? Leer no es solo eso, definir lo que se siente cuando se lee es casi imposible. Es como ver una fotografía, escuchar una canción o saborear una comida. Las letras saltan del papel para posarse en la mente y jugar en todos los rincones. De eso se trata leer, sentir la emoción plasmada en el papel, aprender de ella. Cada letra, cada coma y cada punto tiene un propósito. Una composición de partes que bailan al ritmo que les marca quien escribe. Un baile que produce en el lector la sensación de estar dentro de la lectura. Produce ese efecto que deja con ganas de saber qué viene después. Y es que las palabras tienen ese poder, son la mayor expresión de la humanidad. Son ellas quienes la hacen ser la mejor creación en la Tierra, la más compleja. Son quienes la hacen ser eso, justamente humanidad. Cuando se lee con el corazón se comprende el inmenso tesoro que tenemos en las manos. El gran privilegio de que en un mundo lleno de ruidos, de obligaciones, gritos y carreras, se tenga un túnel tan fantástico que haga posible escaparse de cualquier lugar. Una puerta al mundo de la información y la imaginación. El mundo donde todo es posible. Es un espacio neutral, donde sin importar qué haya alrededor, sirve como un oasis para el desarrollo de los sentidos. Eso es leer. Bravo, bien, bravo, bien, bravo. Bien. Además que linda, eso, ella. Mira, tantas definiciones que uno ha escuchado por ahí sobre la lectura y tú lo sigues complementando, ¿no? Claro. Es más, le voy a hacer una invitación desde ya. En la Biblioteca Nacional tenemos la unidad de promoción de lectura. Están sistematizando algunas experiencias, sobre todo con la promoción de lectura de niños, niñas, adolescentes. Desde allá las invito, Foro Libertador. Sede Administrativa Biblioteca Nacional, al lado de Alba Ciudad, no se van a perder, al lado del mausoleo. Perfecto. Continuamos ahora con la lectura de... Usted misma ya, diga su nombre, preséntese. Bien, mi nombre es Olmida y tengo un pequeño texto que se llaman Preguntas. Le respondo. Las lágrimas tienen un depósito. ¿Cuánto dura? No se seca nunca. Día a día salen a raudales de mis ojos. Yo se las ofrezco a Dios. Es lo único que tengo para ofrecerle. Dicen que hay que tener fe y pedirle. Él todo lo da. Nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Será que él sufre mucho? ¿Llorará raudales? ¿A quién ofrecerá sus lágrimas? Desde lo más hondo de mi ser... Sigue, sigue. Oye, bravo, ¿qué le pasó? Se le cortó. Sigue, sigue, que eso está bellísimo. Sí, está lindo, anda. No puedo. Sigue, no importa, sigue. Desde lo más profundo de su ser, porque yo también lo estoy yo sintiendo. Lo claro. Desde lo más hondo de mi ser sale un grito que impulso hasta lo más alto. No encuentra asidero, no encuentra a quien entregarlo. Vuelve a mí implacable y siguen saliendo lágrimas, siguen. Bravo. Bravo, Claudia Sierra, pude leer por ahí, ¿no? El nombre. Olmida. ¿Cómo? Olmida Sierra. Ah, es que bueno, imagínate la distancia. Claro, los sí, binoculares lo que entendemos. Tengo no me llegaron hasta allá. Sí, sí, vale, vamos Romero. A completar con ustedes. Continuamos con Ever Rivas. ¿Venía ahora quién? Ever Rivas. Ever. Se llama Mis Muertos. Vivimos, llega el dolor. Te ocupa hasta la piel, toca una y otra vez, como una espina que aparece, hinca, se calma, vuelve a hincar, llega y se va. Mamá se fue un sábado de noviembre, nada pasa, solo sentí que ya no estaba, eso hinca, duele. Vivimos, vino después un domingo de enero, se fue mundo, mi hermano. Decidió quedarse en la tierra, sus cenizas se sembraron en las tierras del Cari. Un día me dijo... Allí yo fui feliz con el río, los animales, el sancocho de gallina, el cazabe, el cuatro, el joropo y los juegos de escondidos con los cuentos de los muertos. Nada pasa, solo sentí que ya no estaba, eso hinca, duele. Ellos, mamá y mi hermano mundo, son mis muertos, vivimos, así vivimos. Bravo, bravo, Ever. Bellino. Bravo. Y eso me recuerda también a Comandante Carache. Somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Sí. ¿Quién viene ahora? Allá el compañero Omar. Omar, Omar. ¿Omar o Simón? Vamos rapidito porque esto es repente. Manuel Romero. Se llama No Mirarte. En lo que resta del día de hoy, todos mis sentimientos no tienen gran utilidad para mí. ¿Por qué? Es un día distinto a todos los demás. Ahora sí voy a decir el motivo. Que me desespera al no mirarte, presenciarte, observarte por lo más mínimo, haces que mi alma tenga un vacío sin ti. Qué lindo, Vladimir. Bravo, bravo, bravo. Bueno, nos vamos ahorita entonces, ahora sí, con Omar González. Gracias. Cerramos aquí. Se titula una poema de mi propia cosecha, Collar de Camino. El camino empezado contempla un final feliz. De vereda en vereda la sinfonía de tu voz, arcoíris de luces llena mi esperanza. Por ti vivo, sueño, sufro y río como un idiota. Doloroso placer, liviana cruz de amor. Grillos que no sangran, mis pies recorren el sendero hecho para valientes. Mis arrebatos son al cielo, donde la estrella de tu arma que titila en tus pupilas embriaga de luz mi vida. Por ello quiero, mi amiga, que no me sigas mirando para dejar de sufrir, pues nada me das a cambio. Bravo, bravo. Pues la verdad es que los felicito y no tengo más que pues felicitarlos y darles gracias por haber compartido esto con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, ¿dónde queda este núcleo de expresión literaria? En la Universidad Bolivariana de Venezuela están todos invitados. Ahí los chacoramos. Es gratuito, es abierto a todo el público, no solo de la Bolivariana, sino a la comunidad en general. En el piso 3 del edificio anexo de la UVB, ahí están las inscripciones abiertas siempre para todo el que se quiera inscribir. Oye, ojalá podamos llevar al logro ese pensamiento de creación colectiva y la unión entre las instituciones. Así y te es. Repito, vamos a comunicarnos con la gente de la Biblioteca Nacional, la gente de Biblioteca Pública, y claro, ojalá se pueda hacer ese núcleo de este taller de expresión literaria en la biblioteca. Así y es. Que en reciprocidad la gente de biblioteca pueda también compartir con claro, ustedes sus supuesto, experiencias. Articular las experiencias, eso es bien importante y no lo estamos haciendo. Bueno, ese es el saldo más positivo que nosotros podemos extraer de este encuentro. Casi que casual. Sí, casi pero casual. No es casual, porque muchas la lectura. Muchas gracias por recibirnos. No, mira, qué más, pues. Más ese, bien, gracias. Ese a lo, eso es lo hermoso y lo mágico de la comunicación. Sí, bueno, muchas gracias, Fabiola. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, tenemos que felicitar al equipo de biblioteca de bibliotecas públicas, a la licenciada Yané Paz, Natacha Moreno y Marguerite Goucochea. Estas son promotores de lectura que están participando y colaborando en el pabellón infantil, Vladimir. Lugar construido pensando en los más consentidos de la casa. Pude ser partícipe de estas actividades realizadas en ese castillo lleno de aventuras, cuentos e imaginación, reconociendo la grata labor de las compañeras que mencionamos anteriormente, ¿no? Aparte, la participación de José Gregorio Cabello, director de Extensión Cultural de nuestra institución, la Biblioteca Nacional de Venezuela. Ayer, por cierto, vi a José Gregorio Cabello en la charla. Bueno, no era una charla, era la puesta en escena. Un taller de teatro. De un taller de teatro. Y lo vi trabajando con unos niños de preescolar, ¿no? Y la dedicación, porque no es fácil trabajar con esos niños de esa tan corta edad. Y qué bien le quedó toda la actividad. Bueno, usuarios, usuarias, queda Filben hasta el domingo. Hay muchas cosas que seguir viendo, participando, compartiendo. El espíritu de compartir y de solidaridad aquí, bueno... No falta, que más bien sobre la solidaridad y el entendimiento entre todas y todos. Así que invitamos al público a formar parte de esta experiencia organizada para todos los amantes de la lectura. Las instalaciones están repletas de conocimiento, traigan a sus niños a disfrutar del placer y así integrarlos a las actividades que desempeña la Filben 2015. Así que mira, por ahí sigue pasando la gente de Biblioteca Nacional. Allá al final están entregando los buenos libros. Vayan y compren y participen en la Feria del Libro, la lectura para la casa. Mira, sabes también que si aquellos que no pudieron venir, aquellas que no pudieron venir, pueden revisar la página de Alba Ciudad. Ahí el compa responsable de eso, Luigino Bracci, todos los días está montando las fotos de la gente que está en el stand, de las actividades que se desarrollan, la gente que participa en la diferente programación de Alba Ciudad. Ahí saludamos también a Randolph, a la amiga ahí que está hablando por teléfono. ¡Randolph! Sinamay, saludos. Y también pueden visitar la página, por supuesto, la www.bnb.gov.be. Y esa fue la primera que dije, señor director que dirige, ¿oyó? Ah, bueno. Así que creo que tenemos una pieza ya para despedir, don Goyo. A esta joven le gusta bailar salsa puertorriqueña. La vimos y en el programa anterior, Radar 96. Bueno, no quiso bailar con Winifer, que yo no sé quién es Winifer, tú vas a tener que dar tu, tu explicación a quien tengas que darla, a mí no, por favor. Pero yo la vi bailando salsa. Yo también la vi. Era Fabiola sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y un libro en la vista. Sí. Para que vos veas, este es el programa de la Biblioteca Nacional, el espacio radial de la lectura. ¿Y con qué nos vamos? Sí, nos despedimos. No, salsa. Acuérdate que esta pieza es tuya, Vladimir, me la cambiaste. Salsa, así que creo que es con el Gran Combo. Sí, con el Gran Combo. Bueno, por allá Iván McGregor se le da las gracias en los espacios de Alba Ciudad. José Gregorio, en los controles aquí en la Filben 2015. Y a todo el equipo de Alba Ciudad que está aquí desde el domingo. Tiene su carpita aquí. Creo que ya le trajeron hasta una regadera portátil. Y tiene de todo desde el jueves de la semana pasada, ¿no? Perfecto, y van a estar hasta el domingo. Así que quedan todas y todos invitados para que visiten Filben 2015. Un inmenso placer haber estado con ustedes. Ya, nos vamos, nos fuimos. sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Hasta el 26 de marzo se mantiene abierta la exposición Testimonios de El Caracazo, del fotógrafo Francisco Solórzano, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Teatro del Oeste, Estación del Metro Caño Amarillo, invita. Fundación Compañía Nacional de Danza. Para mayor información síguenos en Twitter, @eventosfcnd. Yo te digo, camarada. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Sube de la gente el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Invita a bailar a quererla en grande. Es un abrazo gigante. Soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es diamante, sendero, ventana. Mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. En los años 78, 79 conocimos al Madera. Y luego de los 80 en Venezuela no se bailaba tambor. Solamente en Barlovento y en los lugares donde había toque de tambor el día de San Juan, ¿verdad? Ustedes saben quién llevó el golpe de tambor y el baile de tambor a las casas de todos los venezolanos, a las fiestas y a la cultura nacional. El Grupo Madera. Eso hay que reconocerlo hoy y para siempre. ¡Que viva Madera! Gracias, hermano. Aquí pudiéramos quedarnos descargando 10 horas, 12 horas hasta el amanecer. Yo no me moví a tocar la tumbadora porque podría acabar con este acto si brinco para allá. Pero les doy las gracias. Y les doy las gracias a ustedes, trabajadores de la patria, trabajadoras de la patria. Les doy las gracias a todos y a todos. Les doy la bienvenida aquí a su casa. Bienvenidos a su casa. Bienvenida. Y voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para hablarle a Venezuela con la clase obrera en la vanguardia. ¡Que viva la clase obrera! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. ¡Oh! Un saludo a toda Venezuela desde la Casa del Pueblo, el Palacio Presidencial de Miraflores. Bienvenida a la clase obrera otra vez. ¡Que vivan los trabajadores petroleros! ¡Que vivan los trabajadores eléctricos! ¡Qué monumental movilización de conciencia han hecho ustedes! Yo les voy a confesar un secreto, pero me lo guardan. Hoy, esta semana, la clase obrera se ha lanzado a las calles. El lunes, yo tenía reunión del comando cívico-militar contra la guerra económica. Todo el día la tuve y en la noche le hablé al país. Y lo recibieron en la Plaza Bolívar, lo recibieron los vicepresidentes y ministros que venían a apoyarme. Me dolió no estar allí en la marcha de los trabajadores ferroviarios de todos los metros del país y de los trenes. Un saludo desde aquí a mis hermanos trabajadores y a mis hermanas. Ayer, como saben ustedes, fue la histórica cumbre de presidentes y primeros ministros de los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, y se dio una marcha gigantesca de taxistas, mototaxistas, autobuseros, choferes de por puesto. Los trabajadores y las trabajadoras del transporte vinieron también hasta la Plaza Bolívar por miles a dar el apoyo a la lucha por la paz y la independencia de Venezuela. Gracias, hermano, pero no los pude recibir y me dolió. Y hoy, yo había apartado el día, como lo hice toda la mañana, para trabajar asuntos de gobierno, asuntos administrativos, asuntos con ministros, firmar un conjunto de documentos que uno debe firmar regularmente, dando órdenes y autorizaciones. Y tenía el televisor siempre allí, una pantalla especial, un aparatico que permite meter en la pantalla 4 canales, hasta 6 canales. Y ahí estoy viendo a Telesur, a BTV y a otros canales de aquí y del mundo. Y yo quedé impresionado, maravillado, cuando vi las calles de Caracas rojas, rojitas, de hombres y mujeres de la industria petrolera y de la industria eléctrica, trabajadores de la patria. ¿Verdad? Yo no sé si tenemos imágenes ahora que pudieran acompañar estos comentarios, pero fue impresionante. Es impresionante, queridos hermanos, hermanas, compañeros, trabajadores, compañeras. Ya vamos para allá, ya va. No se me adelanten, pero tampoco se me atrasen, como dicen. O al revés, no se me atrasen, pero tampoco se me adelanten. Y por eso yo le dije a la ministra, hoy los iba a recibir aquí, yo había delegado a la vicepresidenta de la soberanía política de la patria, nuestra almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez, le pido un aplauso. Y al vicepresidente Jorge Arriaza. Y al ministro Jesse Chacón, al ministro Adrúbal Chávez, al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino. Un aplauso para estos patriotas, revolucionarios, trabajadores. Yo había delegado en ellos para dedicarme todo el día a resolver eso. Pero yo dije, no, tanto amor desbordado, tantos miles de miles de miles de trabajadores que salen a las calles a decir, Venezuela se respeta, a decir, aquí está la clase obrera, presente y siempre consecuente. Yo tengo que estar allí para darles un abrazo, para recibirlo personalmente, para verlo y recibir su amor y sus bendiciones. Por eso estoy aquí, para recibir de ustedes su amor. Y además para decirles que esta casa, el Palacio Presidencial de Miraflores, siempre será la casa de ustedes, de los trabajadores, de las trabajadoras, del pueblo venezolano. Y ahora vamos a el batallón. Miren, vamos entonces. Ustedes saben que los pueblos como el nuestro, que ha forjado su historia en la gloria de la lucha por la dignidad que ha forjado los genes de sus hijos y sus hijas durante más de 200 años en los más altos valores de la patria. Los pueblos como el nuestro, que logran atesorar sus valores en símbolos sagrados, cuando enarbolan sus símbolos, son enormes cantos de dignidad, de lucha, y hoy son enormes cantos con un solo grito que corre la tierra: respeto para Venezuela, Obama deroga ya el decreto imperial. Es el grito que se escucha en el mundo. Y cuando nosotros levantamos nuestra bandera, símbolo de la patria, de la Unión Nacional, amarillo, azul y rojo, con 8 estrellas de Bolívar, cada vez que la levantamos, cada vez que la miramos, cada vez que la izamos, sintamos que es la patria que se levanta. Y cuando defendemos nuestro escudo hermoso con ese caballo libre, indómito, cabalgando hacia el futuro, también sintamos que son los símbolos eternos que van a representar nuestra nacionalidad hoy y por mil años. Sintamos que es la patria viva y eterna. Y cuando cantamos el Gloria al Bravo Pueblo, en cada escuela, en cada liceo, en cada campo petrolero, en cada centro de trabajo, y hoy en este acto maravilloso, sintamos que es un canto que lo hacen desde nuestra garganta nuestros ancestros, diciéndole al mundo: aquí está Venezuela de pie, otra vez independiente, otra vez soberana, otra vez digna, como debe ser por siempre. Sintamos ese amor. Y no hay mejor forma de empezar un acto como este, para culminar una gigantesca y maravillosa marcha de la clase obrera petrolera y de la clase obrera eléctrica, que cantar el Gloria al Bravo Pueblo con la voz del gigante Hugo Chávez Frías. ¡Gloria al Bravo Pueblo! ¡Vamos! Chávez. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! ¡Que viva también! Gracias, hermano. Como les dije, voy a dirigirme a ustedes con la mayor brevedad también para que vuelvan a sus centros de trabajo, para que vuelvan a sus trincheras de lucha. Porque los centros de trabajo, los campos petroleros, las refinerías, la petroquímica Pequibem, las plantas eléctricas, las centrales, las hidroeléctricas, las plantas de gas, los gasoductos, todos los que ustedes todos los días trabajan, cuidan, porque hay que decirlo, el petróleo, el gas y el servicio eléctrico en Venezuela le pertenece al pueblo de Venezuela, le pertenece a la República y lo cuida la clase obrera con su trabajo. Saben ustedes que el petróleo se ha mantenido bajo, muy bajo. Por aquí tenía el día de ayer, el petróleo estaba a 43.35 y el día de hoy cerró a 42.95. Se había mantenido medianamente estable cerca de 50 varias semanas. Pero producto de las maniobras imperiales de Estados Unidos, vuelven a bajarlo. Alegría de tísico para ellos, porque lo que es alegría para ellos mañana, ya verán cómo con el esfuerzo de Venezuela, los trabajadores petroleros de la OPEP y de los aliados no OPEP, más temprano que tarde vamos a recuperar el mercado petrolero de la especulación y el daño que le ha hecho el fracking de los Estados Unidos. Verán ustedes. Mientras tanto, yo sigo atendiendo y desarrollando los planes para conseguir todos los recursos, ¿saben ustedes? Los Estados Unidos, su gobierno, aliado con la burguesía nacional, ha dado la orden, gobierno de los Estados Unidos, al grupo de burgueses que ya no mandan en este país. Le han dicho, hagan todo lo que puedan hacer para sabotear la economía de Venezuela y desviar la atención del problemón que se ha generado con la indignación mundial contra Obama por su decreto infame contra Venezuela. Ya le han dado órdenes de la embajada estadounidense a cuatro burgueses para que declaren de Cavidea, de Fedeagro, de Conindustria, siempre los mismos que se la pasan metidos de cabeza en la embajada gringa y le dieron órdenes, salgan a crear bochinche, digan algo escandaloso, hagan algo escandaloso para ver si el pueblo venezolano se olvida que Obama lo ha infamado, que Obama lo ha ofendido, que el gobierno de Estados Unidos ha decretado una orden ejecutiva que es lo más grave que se ha hecho contra Venezuela en toda nuestra historia en 200 años, y que el pueblo está en las calles indignado diciendo: Obama, deroga ya el decreto imperial. Quiero saludar también a los trabajadores de PDVSA Naval que están ahí con ese globo extraordinario de nuestro comandante Chávez, miren, así como flotando entre nosotros. ¿Cómo? Fertinitro también están por aquí, emocionados, trabajadores. Fíjense un momento, compañero. Nosotros tenemos que mantener el centro, se los he dicho. Tenemos que mantener el centro de nuestra lucha. Y he dicho, hay que actuar con las dos manos, un gran cerebro para pensar con sabiduría, como lo han hecho ustedes. Yo vi la marcha mientras trabajaba y firmaba y llamaba y conversaba. La vi completo. Es impresionante la fuerza que ha salido a la calle hoy, otra vez. Desde el 9 de marzo hasta hoy, 18 de marzo, este pueblo se ha levantado como una ola de amor a la patria, de unidad nacional, de indignación contra Obama. Es impresionante, ahí están viendo las imágenes. Un televisorcito por aquí pequeñito, que no lo puedo ver, pero no importa. Lo importante es que lo vean ustedes allá en sus casas. Impresionante. La fuerza que ustedes han desatado. Y toda esta fuerza debe seguirse canalizando. Y lo digo hoy frente a ustedes, hermanos trabajadores, que me entienden perfectamente lo que digo y lo que voy a decir. Yo he llamado al pueblo a luchar y trabajar, a batallar y gobernar. Y así debemos hacerlo, así todos los días. Yo todos los días atiendo todos los temas de las misiones, cada misión. La gran misión Vivienda Venezuela, hoy estuve revisando el ritmo de construcción, porque este año vamos a entregar 400.000 viviendas para el pueblo de Venezuela. Y hoy estuve revisando cada detalle de cómo marcha. Igualmente estuve revisando la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que marcha de manera extraordinaria. Vamos a llegar a 2 millones de familias este año, 2 millones de familias, con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Estuve revisando, tengo más de 400 bases de misiones socialistas listas para inaugurar. Y sábado y domingo voy a proceder a inaugurar 400 bases de misiones socialistas en 400 comunidades. Que nadie nos saque del foco central de gobernar, construir, trabajar, producir. ¿Se entiende esta idea? La primera tarea nuestra es producir, trabajar, gobernar, construir la patria, el socialismo, todos los días. Utilizando el método de la crítica, la autocrítica y el aprendizaje colectivo. Es un método. Lo que está mal debe reconocerse y debe rectificarse y debe decirse. Palabra cierta, pues. 4 y 25, cañonazo de Chávez. ¿Ah? Cañonazo de Chávez, pues. Los problemas que vayamos encontrando, los primeros que debemos encontrarlos somos nosotros. Los problemas, las cosas no resueltas, lo que esté mal hecho, nosotros. Porque nosotros no tenemos oposición, lo que tenemos es una derecha de rodillas a la embajada de los Estados Unidos, que trabajan como títeres de ellos. No tenemos oposición constructiva, positiva, propositiva, nacional. No hay oposición nacional. Tenemos una derecha oposicionista pitiyanqui, eso es lo que hay. Es muy lamentable decirlo, pero es la realidad. Así que nosotros tenemos que ser gobierno y oposición también. Pero no oposición. Retiro esa palabra. Tenemos que ser gobierno crítico, autocrítico. Aplicar las tres R's al cuadrado todos los días en cada centro de trabajo, en cada industria, en cada área de la vida nacional. Entonces, como le he dicho, gobernar, producir. Estuve hoy revisando, estuve reunido el Estado Mayor de Salud con el nuevo ministro del Poder Popular para la Salud que nombré ayer, el falconiano compañero Ventura Moreno. Pido todo el apoyo para el nuevo ministro de Salud, un gran cuadro revolucionario, médico, experto en áreas de la salud pública. Fue 8 años director de salud de Falcón. Ha jugado clase A, doble A, triple A y llegó a las grandes ligas ayer. Y estoy seguro que va a ser un gran ministro de salud. Vamos a apoyarlo todo, médicos, médicas, enfermeros, técnicos de salud, profesionales, obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, comunidades de salud. Quiere decir, aprobado, como dice la camarada. Miren, quiere decir que hay que trabajar, trabajar, gobernar y seguir construyendo. Y también estuve viendo, tienen que verla ahora en las noticias y pedir si quieren el CD, el video, una rueda de prensa extraordinaria que dio el compañero Jorge Rodríguez Gómez. Lo felicito públicamente. Extraordinaria rueda de prensa dio hoy Jorge Rodríguez, instalando un comando nacional e internacional, un comando nacional e internacional para la campaña Obama deroga ya el decreto imperial. Hemos instalado un comando nacional. Yo he designado a Jorge Rodríguez jefe del comando nacional de la campaña Obama deroga ya el decreto imperial. Y a la vez le he pedido a todos los gobernadores de estado que se instale un comando estatal en todos los estados del país y nos vamos a las calles a recoger 10 millones de firmas para la derogación del decreto imperial de Obama. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes van a firmar? ¿Cuántas millones de firmas vamos a conseguir? 10, son 10, son 10. ¿Recuerdan que le debemos 10 millones al presidente Chávez? Bueno, es hora, pues. Yo le he dicho al compañero jefe del comando, Jorge Rodríguez, que se instale ya los comandos con su sede central en todo el país. Y llamo a la Unión Nacional, a todos los venezolanos que quieran la dignidad. He llamado a un diputado de la oposición, un diputado que ustedes conocen, muy ferviente de la oposición, Ricardo Sánchez, y le he invitado a formar parte del Comando Nacional contra el decreto imperial que amenaza a Venezuela. Me dijo que lo iba a consultar con el equipo nacional del movimiento político que él representa, pero que él estaba de acuerdo en un principio, pero tenía que consultarlo con su equipo. Muy bien. Y así como le he llamado a él, llamo a todos los venezolanos de bien, de buena voluntad, que quieran proteger la paz y la soberanía de Venezuela a incorporarse a los comandos de campaña en todos los estados, en todos los municipios, en todas las parroquias. Vamos a la calle a luchar con nuestras armas constitucionales. Nuestras armas constitucionales, que es la palabra, la conciencia, el documento, la propuesta, la ley, la diplomacia de paz. Yo le he dicho al compañero Jorge Rodríguez, y se los digo a ustedes, compañeros de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, Will Rangel y toda la directiva de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, mi abrazo, mi saludo, compañero. Anda en camisa de cuadro, Will, mira. Un saludo a todos los dirigentes de base, delegados de base, dirigentes de sindicato. Un abrazo de aquí del alma. Los consejos de trabajadores, todos. Miren, yo le he dicho a Jorge Rodríguez, 4 niveles para la jornada prioritaria de recolección de firmas desde mañana. Mañana 19 de marzo. Ah, un día especial. En homenaje a nuestro comandante Chávez, 19 de marzo. Ustedes se saben la canción. Un 19 de marzo, un 19 de marzo. Un baile me invitaron a la población de Lorza. Fiesta. Así es, que vive Lorza, que vive el llano, que vive el canto del llano venezolano. Y mañana 19 de marzo arranca la jornada de recolección de 10 millones de firmas de venezolanos y venezolanas por la paz, la soberanía, exigiéndole a Obama, Obama deroga ya el decreto imperial. Se lo decimos en inglés, en español, en ruso, en chino, en italiano, en inglés, en todos los idiomas se lo podemos decir. Aquí está el decreto imperial. El decreto imperial de Barack Obama. Y yo le he dicho al jefe del comando, Jorge Rodríguez, que instalemos y despleguemos en cuatro niveles, cuatro espacios. El primero de todos, en las unidades de batalla Bolívar Chávez UBC, que cada una debe recoger por lo menos 700 firmas. UBC, los CLP, los Círculos de Lucha Popular, y el gran polo patriótico en la base, en su comité de base, en sus columnas, en sus círculos. El primer nivel, escucha, para allá vamos. El primer nivel. No, que lo consiga. Miren, el primer nivel, todo el nivel organizado del aparato político, electoral, humano, que es sustento de la revolución y que garantiza las grandes victorias políticas electorales. Primer nivel. ¿Están de acuerdo? Sigamos, pues. Segundo nivel, en todas las áreas de trabajo, fábricas, empresas, centros de trabajo del país, todos los centros de trabajo públicos, privados, en cada oficina de PDVSA, en cada campo petrolero, en cada refinería, en cada nave, en cada centro de trabajo de ustedes, hermanos de Corpolep, en cada ministerio, en cada gobernación, en cada alcaldía, en todo el país, organizadamente la clase obrera, los profesionales, los trabajadores y trabajadoras firman en su centro de trabajo. Cada sindicato, Wills, cada federación debe arrancar mañana con fuerza, explicando el decreto imperial. Cada quien que firme debe saber que lo firma por la paz, por la soberanía, que firma por Venezuela. Yo pido la firma por Venezuela. Yo pido un voto de conciencia y de confianza por Venezuela, a todo el país. Le pido un voto de confianza, de conciencia, de amor por Venezuela. Desde ya se lo pido. Segundo nivel, ¿entendido? ¿Están de acuerdo? Tercer nivel. Esa labor se la dejo a la clase obrera en la base. Esa tarea no es mía. Tercer nivel. Le he dicho al jefe del comando de campaña, Jorge Rodríguez, de paso un jefe invicto. Jorge Rodríguez no ha perdido una sola batalla desde el que comandante Chávez lo puso jefe del comando de campaña, que logró la gran victoria del 7 de octubre aquí con nuestro comandante Hugo Chávez en el 2012. No ha perdido una batalla, Jorge, está invicto. Bueno, En tercer lugar, todas las plazas Bolívar del país, todas, hasta del último caserío, todas las plazas Bolívar del país, vamos a desplegar recolección masiva de firmas, foros abiertos, foros públicos, y tomando como ejemplo la esquina caliente acá de la Plaza Bolívar, yo he llamado a conformar una red de esquinas calientes en todas las plazas Bolívar del país. Vamos a activar todas las plazas Bolívar con su equipo de sonido, su televisor, su silla, todas las plazas, todas. Y que se instale una esquina caliente. ¿Ustedes saben qué es una esquina caliente? Una esquina caliente viene del béisbol. La tercera base es la esquina caliente, donde salen los tablazos. Y la esquina caliente es donde se normalmente se reunían en una plaza, una esquina, a tomarse una malta fría, los aficionados del béisbol, a comentar el béisbol. Y ustedes ven, duran una hora, dos horas discutiendo sobre el béisbol y especulando, ¿no? Que no sé quién no batió porque bajó el codo. No sé quién tenía unas ampollas en la mano y por eso le batearon tanto. Y bueno, discuten y discuten con pasión, como debe ser. Bien sabroso es esas discusiones de béisbol y de fútbol y de la vida en general. Y aquí en el año 2002, 2003, surgió en la Plaza Bolívar una esquina caliente, pero para defender las ideas de Bolívar y para defender al comandante Hugo Chávez del imperialismo y de la oligarquía. Una esquina caliente de debate público. Y por ahí pasan centenares. Es la campaña, ya está la campaña diseñada. Y me la dio Jacqueline, yo la tenía. Ya está la campaña. Miren. Es más, yo la repliqué hoy. Miren, compañero. Tercer nivel, activar miles de plazas con esquinas calientes organizadas y organizar un gran movimiento de la red de esquinas calientes de todo el país para recolectar firmas, pero para llevar conciencia, para explicarle al ciudadano de a pie la verdad sobre la conspiración del gobierno de Estados Unidos y la derecha maltrecha contra Venezuela. La verdad, declararnos en campaña por la verdad. Solo la verdad nos hará libre, decía nuestro Redentor. Solo la verdad permitirá que en Venezuela nunca haya guerra, que Venezuela nunca sea invadida. Tenemos que ganar la paz y que nunca llegue la invasión ni la guerra a Venezuela. ¿Están de acuerdo con ese concepto? Un pueblo de guerreros y de guerreras que gana la paz es la estrategia. Si nos tocara algún día tomar el fusil, lo tomaríamos y sería el final del imperio estadounidense en la historia. Pero no, nosotros lo que queremos es tomar el lápiz, el cuaderno, el libro para estudiar, para formar. Lo que queremos tomar es el taladro para producir petróleo. Lo que queremos tomar es con nuestras manos a nuestros hijos y darles un beso, y a nuestros nietos, de amor y de vida, porque Venezuela tiene derecho a la paz, a la vida, al amor y a la libertad. Miren, y en cuarto lugar le dije a Jorge Rodríguez, compañero Jorge Rodríguez, seguro me está escuchando, estaba haciendo una videoconferencia ahorita con todos los gobernadores. Jorge Rodríguez, le dije, jefe de campaña invicto, ahora le toca dirigir la campaña por la paz y la defensa, que tenemos que ganarla, por la estabilidad del país. En cuarto lugar le dije que se implementara un sistema de teléfonos conocidos, públicos, números 800, un sistema por internet, un sistema por Twitter, como dicen, ¿Cómo se pronuncia en Twitter? Twitter. Twitter. Facebook. Etcétera. Un sistema para todo aquel joven, trabajador, hombre, mujer, todo aquel que quiera recolectar su firma libremente en la calle, lo haga y tenga donde llegar a recibir el cuadernillo y luego vaya a su casa, recoja la firma de su abuelo, de su papá, de su esposa, de su hijo, de su tío, de su vecino, ¿verdad? Aquí está el cuaderno central hermoso de la campaña. Aquí lo tienen, miren, hermanos. La campaña es nacional y mundial. Venezuela no es una amenaza. Somos una esperanza. Obama deroga ya el decreto. Deroga el decreto ya. Aquí está. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. Y esta campaña ya arranca mañana en el mundo. Niveles. El primer nivel en la estructura organizada de la revolución, VC, CLP, Gran Pueblo Patriótico. El segundo nivel en los centros de trabajo, producción del país, todos, públicos y privados. El tercer nivel en la red de esquinas calientes de todas las plazas Bolívar del país. Y el cuarto nivel, el nivel de iniciativa personal, familiar, individual, de todos los que quieran incorporarse a esta campaña. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobada la campaña. Obama ya deroga el decreto imperial. Tenemos que ir así. Tenemos que lograr que se derogue ese decreto. Porque ese decreto es una espada aquí, en el cuello de la patria. Para que el imperialismo, cuando le dé la real gana, haga con nuestro país lo que quiera. Y no, nadie podrá ni debe plantearse ni siquiera hacer con Venezuela lo que le da la gana. No, Venezuela le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas, no al imperio gringo. Fíjense ustedes, compañeros, ayer hubo una cumbre verdaderamente histórica donde vinieron los presidentes, primeros ministros del ALBA. Yo tengo aquí, por lo menos, deben difundirse los tres comunicados, el de UNASUR, aprobado el sábado, donde dice, los estados miembros de UNASUR renovaron el mandato, no, este es el otro. Los estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos aprobado el 9 de marzo del 2015, por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Y el último párrafo, para hacerlo corto, dice: UNASUR reitera el llamado al gobierno de los Estados Unidos de América para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela bajo los principios de respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, solicita la derogación del citado decreto ejecutivo, UNASUR. Esto es la nueva diplomacia del sur, la nueva diplomacia de paz. Esto es historia, esto nunca había ocurrido, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Nunca había ocurrido. ¿Qué hubiera sido de la vida de Salvador Allende y Chile si hubiera existido una UNASUR, verdad? Seguro no hubiera habido un Pinochet y 10.000 desaparecidos, seguro. Con el golpe de Estado que dio los Estados Unidos de Norteamérica, Richard Nixon y Henry Kissinger. Y pasaba lo mismo, compañero. El presidente Allende denunció que los Estados Unidos estaba detrás de la desestabilización, que estaba preparando un golpe de Estado en Chile. Y la OEA decía, no, mentira, Allende trabaja, Allende ocúpate de lo tuyo, le decían, mientras lo golpeaban por debajo y lo apuñaleaban. Y no hubo ni una sola voz de dignidad entre los miembros de la OEA de aquella época. La única voz que se levantó a denunciar la injerencia imperialista fue la de Cuba, la de Fidel Castro Ruz, la voz de la dignidad de América. ¡Que viva Cuba, que viva Fidel, que viva Raúl, que viva la hermandad entre nuestros pueblos! Igualmente, fíjense ustedes, nada más y nada menos, el movimiento de países no alineados, compuesto por 120 países también, antes de ayer sacó un comunicado muy contundente, donde rechaza, el movimiento de países no alineados rechaza de forma categórica la más reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, adoptada el 9 de marzo del 2014 bajo la orden ejecutiva suscrita por el presidente Obama. El movimiento de países no alineados deplora estas medidas desproporcionadas, las califica el mundo, y reitera su firme apoyo a la soberanía, integridad territorial e independencia de la República Bolivariana de Venezuela, con arreglo a los principios de Bandung que dieron inicio al movimiento. Y ayer, compañero, se aprobó un comunicado extraordinario del ALBA y aprobamos un conjunto de iniciativas muy importantes. Primero, el ALBA rechazó de manera categórica las medidas unilaterales violatorias del derecho internacional que señalan a la hermana República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Igualmente, el ALBA ratificó compromiso y apoyo irrestricto a Venezuela. Y luego, más adelante, el ALBA decidió algo muy importante, propuesto por los primeros ministros del Caribe. El ALBA decidió conformar, primero declararse en alerta permanente para el seguimiento de los acontecimientos y en comunicación directa con jefes de Estado y de gobierno del continente a través de UNASUR, MERCOSUR, CELAT, CARICOM, el SICA. Igualmente, el ALBA instruyó a todos nuestros embajadores que de manera unitaria, todos los embajadores del ALBA desarrollen jornadas de defensa de Venezuela en el mundo como se está dando en todos los países del mundo. Aquí le falta una página a esto. El ALBA decidió, quiero leerlo exactamente como lo decidimos. Facilitadores del diálogo constructivo entre Estados Unidos y Venezuela. El ALBA decidió conformar una comisión diplomática especial con países del ALBA, Petrocaribe, CARICOM, de UNASUR y de CELAP, para que vayan ellos, un equipo de cancilleres de países, a hablar con los Estados Unidos de Norteamérica y exigir que se derogue el decreto imperial y a proteger a Venezuela y a defender a Venezuela como un arco especial de protección. Y le hemos solicitado a Ecuador, a través de su canciller Ricardo Patiño, dado que Ecuador es presidente de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que sea Ecuador el que encabece y coordine esa comisión especial de cancilleres de América Latina y el Caribe para defender a Venezuela, para proteger nuestra paz. Es una decisión maravillosa, muy importante, porque eso nunca ocurrió en nuestro continente. ¿Gracias a quién? Al gran constructor de la nueva América Latina y el Caribe, el comandante Hugo Chávez Frías. Así de sencilla es la verdad. Y les decía que efectivamente, les decía que vamos este año a seguir enfrentando las dificultades que nos toca enfrentar. Los Estados Unidos ha tomado una decisión desde hace tiempo, pero ahora es pública. Lo que hemos hecho derrotando a los golpistas internos es obligarlos a ellos a salir de su madriguera, y tuvieron que salir a dar la cara los que estaban detrás de la guerra económica, de la guerra eléctrica, del sabotaje político, del intento de golpe de Estado. Tengo las pruebas, saben ustedes, que las voy a sacar en su momento preciso. De la mano de Estados Unidos detrás del golpe que nosotros abortamos para felicidad y paz del pueblo. Tuvieron que dar la cara a salir ellos. No tienen razones para hacerlo. Razones justas jamás tendrían. Pero lo que dicen es falso. Lo peor de todo es que hay un grupito de figuras políticas de la derecha que les hacen el coro aquí y los aplauden. ¿Cómo se puede llamar a un venezolano o una venezolana que llame a una nación extranjera, a un imperio, a intervenir a su país y aplaude un decreto de amenaza contra su patria? ¿Cómo se puede llamar? Por eso yo lo dije en estos días, apoyado en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, que fue muy claro cuando le tocó en la historia defender nuestra tierra. Hay momentos en la vida de definiciones, ¿verdad? Hay momentos que uno tiene que definir. Cuando uno le pide matrimonio, por lo menos. ¿Ustedes han pedido matrimonio o le han pedido matrimonio alguna vez? Levanten la mano, levanten la mano. Se lo pidió Chávez, dice ella, ¿verdad que sí? Y te casaste para siempre con la patria. Por ejemplo, ¿verdad? Hay momentos en donde uno tiene que definirse en la vida. Uno no puede ser como la derecha. O eres molusco o eres marisco, pero no puede estar como la derecha todo el tiempo, que quieren ser moluscos y mariscos a la vez. O eres molusco o eres marisco, pero no puede ser las dos cosas. Nadie puede estar, como dice el compañero, medio preñado. Uno tiene que estar claro en estos momentos de la historia. o estamos con el pueblo de Venezuela, o estamos con el derecho a la paz y la soberanía de la patria de Bolívar, o estás con Obama y la agresión imperial de los Estados Unidos. Una de dos. O estás con Venezuela o estás con el imperio. Una de dos. ¡Venezuela! ¡Venezuela! Una de dos. Es tiempo de defender nuestra patria con pasión, con amor, con inteligencia, con sabiduría. Yo en estos 10 días, o menos de 10 días, 9 días apenas, he activado todos los mecanismos diplomáticos en el mundo. He denunciado el decreto de Obama nacional e internacionalmente. Y gracias a Dios, así como sucedió con nuestro comandante Chávez, el pueblo de Venezuela no me ha fallado en esta lucha por la patria y por la paz. Y se ha levantado una ola de indignación, una ola de movilización popular masiva. Gracias. Le doy las gracias, no por mí, le doy las gracias por el derecho que tiene Venezuela a vivir en paz, a ser una patria de paz, libre, soberana. Por eso nosotros debemos asumir, trabajar y luchar, combatir y producir, luchar y gobernar. Y esta campaña, fíjense, nacional e internacional, se los voy a decir en español primero. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Somos esperanza de vida, de felicidad, de desarrollo, de futuro, de cultura, de paz. Somos esperanza de Bolívar, de Chávez, de los libertadores. Y después exigimos aquí, como una sola voz, Obama deroga el decreto ya. Pero como en este momento me están escuchando en Washington, yo les quiero decir también este hermoso afiche: Venezuela is not a threat, we are hope. Venezuela is not a threat, we are hope. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Obama repeal the circuit order imperial. Now. De paso, now. No es para después, es ahora, ya. Vamos a gritar esta consigna para ver cómo sale. Venezuela is not a threat, we are hope. Venezuela is not a threat, we are hope. Venezuela is not a threat, we are. Ya va, momento, todo el mundo. Por allá también, ¿qué pasa? ¿Están cansados de la caminata de 10 kilómetros? Miren, graben bien, muchachos. La cámara mágica, por favor. Hay dos mágicas, esta y aquella. Vamos a mandar este mensaje a los Estados Unidos. Al pueblo de los Estados Unidos, que lo respetamos. Y como pueblo también lo amamos. El pueblo de los Estados Unidos. Vamos a enviárselo a nuestros hermanos afroamericanos, a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, al pueblo noble de Estados Unidos, a todo el pueblo, al pueblo de las comunidades, ese pueblo que tanto admiró a Bolívar. Ustedes saben una cosa, en los Estados Unidos es el país del mundo, después de Venezuela, donde hay más plazas y más pueblos y ciudades con el nombre de Simón Bolívar en todo el mundo, en los Estados Unidos. Es un pueblo que nosotros declaramos como un pueblo hermano al pueblo de los Estados Unidos. Y también que le llegue al presidente Barack Hussein Obama. Vamos. Venezuela is not a treat, we're a hop. A la cuenta de tres todos. Dice, nos está corrigiendo el vicepresidente ejecutivo. ¿Cómo se dice? Threat. Help. Venezuela is not a threat. We are help. Hope. Vamos pues, a la una, a las dos, a las tres. Venezuela is not a threat. We are hope. A la cuenta de tres lo dicen solo ustedes. Con el espíritu de Bolívar y de Chávez, a la una, a las dos, a las tres. Correcto, y ahora vamos a decirle, y le ponen musiquita a esto, le pueden poner la canción. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela. La pueden poner en inglés y en español la canción. Y difundimos este video hasta el último hogar de los Estados Unidos. Y ahora vamos. Obama Repeal. The Executive Order. Obama repeal the executive order. Uno, dos, tres. No se escuchó en Washington. A la una, a las dos, a las tres. Así es. Otra vez, a la una, a las dos, a las tres. No. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la paz! ¡Que viva los nobles ideales de Simón Bolívar! ¡Que viva el legado eterno de Hugo Chávez! ¡Que vivan los trabajadores y las trabajadoras petroleros! ¡Que vivan los trabajadores eléctricos! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que vivan nuestros viejitos y viejitas! ¡Que viva la música! Y digamos desde el alma, antes de que suenen los tambores, ¡Chávez vive! Y digamos en español, claro e ininteligible para el mundo, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Que viva Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Venezuela! En el Palacio de Miraflores con motivo de esta actividad en la cual decenas de miles de trabajadores han marchado hacia las puertas del Palacio de Gobierno a objeto de participar en esta movilización en rechazo al decreto ejecutivo del presidente Barack Obama, en la cual se declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, algo que podría abrir la puerta a acciones arbitrarias y agresiones a nuestro país, tomando en cuenta lo que ha sido el precedente de las intervenciones dadas por el gobierno de este país. Ya en este momento el jefe de Estado venezolano... Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Fernando Arichuna, el agua se hacía canción, el agua se hacía canción bajo la tarde de bruna. Llevaba en la sangre el sol, llevaba en la sangre el sol y en su mirada la luna. Su voz era un caracol, su voz era un caracol sobre la piel de aceituna. Abrazada al recuerdo, abrazada al recuerdo de su infancia sin ternura. Lleva del capán a paro, montar a pena llanura. Ella enfila su canoa, ella enfila su canoa, río abajo hacia Arichuna. Su corazón de luceros, su corazón de luceros, se viste también de luna. Y entra el poniente y el alba, entra el poniente y el alba, el torso de la llanura. Donde se olvidan los cuando, donde se olvidan los cuando y se borraron los nunca. En Alba Ciudad, las 5 y 10 minutos. Take away my joy, hey, ooh, My freedom is my voice. My freedom is my voice. I got to tell you this. Got to listen to me right. You got to listen to me right. A ver cómo empezar, pues comprender, quiero intentar, es tu pasión el ignorar, el grito amargo es surreal, que en esperanzas de nadar, cae en corriente artificial, que abarca solo tu ideal, y ahoga al que quiere nadar, yeah, yeah. Genocida. Eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho. Who you think you are, Mr. President? Who you think you are? Say now, who you think you are, Mr. President? Who you think you are? See, you have no choice. I got to tell you this. Ooh, nah, nah. Can't treat me like a toy, no. Whoa, no, no. My freedom is my voice. I'm saying my freedom is my voice. We take it too long. We got to fight, fight, fight. Estás matando niños, Mr. Danger, que no tienen la culpa de tus enfermedades, de tus complejos, chicos. Tus soldados allá en Irak están bombardeando ciudades. Ayer nada más veíamos las imágenes de 5 niños asesinados por tus soldados. Eres ellos, nosotros asesinos. Eres tú asesino, cobarde. En Alba Ciudad, las 5 y 14 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. En casa tengo un rincón impregnado de alegría. En casa tengo un rincón impregnado de alegría. Con una mula y un buey, tres reyes, José y María, donde siempre una noche buena ha de nacer el... En Alba Ciudad, las 5 y 14 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres o representantes.